huye, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Pero además a conciencia, no te creas tú, no. ¡Vamos! Nos dicen los Hellstorm, los escoceses más borrachos del puto fucking metal. This is the tale of a world gone wrong, a history without a song, the threads of me. Arrancamos la semana, Ternasca, poniéndonos hasta el culo con los Alestor, los escoceses más borrachos, escuchando el nuevo sencillo extraído de su disco, La Maldición del Coco de Cristal, Curse of the School of the Crystal Coconut. Ya sabéis, si habéis oído este fin de semana, lo mejor para curar la resaca, ponerse otra vez hasta como un general de cervezas. Si nos estás escuchando en directo, igual no te apetece mucho, pero si lo escuchas en podcast, lo mismo, es una hora adecuada. A ver, para ver cerveza siempre es buena hora. Esto es Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, y que además fomenta el alcoholismo. Ahí tenemos Alcohólicos Anónimos, vamos, preparando querella penal en 3, 2, 1... ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Date al botoncito, que si no... Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. A este episodio número 260 ya de Pequeño Ternasco lo hemos titulado Píntalo de Verde. Venga, vamos a ir saludando ya a toda la tribu Ternasca que me están petando el WhatsApp de mensajes. Y la alegría que me da. Tenemos ya al Chetos, el primero en saludar. Desde la capital, desde Lorca, tenemos a Ana Sánchez. Desde Santiago de Chile, madrugando. Bueno, no, que en Chile no hay tanta diferencia horaria. Tenemos a Carlitos Boza. Nuestro nuevo Ternasco. También desde la capital de Pakistán, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Desde Tudela, ese Félix, Nafarroa Pride. Nos vamos hasta tierras gaditanas, Diego de los Escapeland, ¡aupa! Zaragoza Style con Eli Creator. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Y también porque me sale de los huevos, sigo saludando a Ternascos y Ternascas. Manda Farroa Price, San Javier. Zaragoza Style, ahí tenemos a Rubén. Bueno, tenemos a Dani. Lo que pasa es que como tengo el teléfono medio destrozado, pues no sé si es Dani de la Fauna o Dani Rock Station. Seguro que no es Madrid. Saludo a los dos y Santas Pascuas. Nos vamos hasta Venezuela. Más Carlos Ternascos desde Caracas. Carlos sobre la dosis. Por cierto, muchacho, hay que poner el sobre la dosis de hoy a las 9, ¿eh? Ya te lo dice hasta el de Metallica. ¡Eh, eh! Bilbao con guitarra, Eric Perro Loco desde Bilbao. Un poquito de los Rebaño Power con Diego. Más Zaragoza Style con Marisa. Pues será Dani La Fauna, porque Dani de Rock Station nos pone que lo escuchará enlatado. Saludos también para ti que nos está escuchando en conserva. Más Diegos Ternascos, pero esta vez cruzamos el charco, nos vamos hasta Argentina. Volvemos hasta España. Están. Saludamos a Silviña y Carlos me dice que ya está enviado, Santi. Ole tú, Aupai. Y un saludito también para mi compañero Quique Maiden del podcast Rock Entre Amigos y también ese Elías desde Madrid, los ratones colorados, a la cucha. Venga, vamos a ver qué nos ha traído la actualidad del fin de semana rockero y metalero. Vamos para ahí, Rosa Rosae. Así como lo lees, no te vas a equivocar. Gary Holt defiende a Baby Metal ante las críticas de los metacuñados. El guitarrista de Slayer... Los metacuñados, imprescindibles este programa. ¿Qué haríamos sin ellos? El guitarrista de Slayer y Exodus argumentó de esta manera. La gente quiere meter mierda, que lo haga. Tienen mucha más energía las Baby Metal que otras bandas de esas que les gustan. Y si las Baby Metal convierten a un puñado de críos en metalheads, mucho mejor, ¿no? Pues sí, pues claro que sí. Por algo tienen que empezar. No les vas a poner a los críos Cannibal Corpse de primeras. No digo que no, pero yo creo que va a provocar más rechazo. No sé. También meterme cabeza de 12 varas, que yo no he tenido críos para aconsejarles música ni de primeras, ni de segundas, ni de terceras. Más titulares. Roxa Rosae. Enrique Bumburi se alinea con las teorías de la conspiración sobre la COVID-19. ¡A la mierda, joder! Mira lo que te dice la gordeta. Bumburi. Ay, una cosa... Dice así Enrique Bumburi. Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la Organización Mundial de la Salud, y otra cosa son los derechos individuales de cada país. No quiero utilizar la palabra dictadura tan fácilmente, porque hay gente que dice que esto no es una dictadura, es una pandemia. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes. Bueno, hasta ahí, pues, yo qué sé, es un mensaje un poco ambiguo, pero bueno, tiene aspectos que puedes compartir o no compartir. Pero es que luego añade. No quiero hablar de forma general, pero particularizando solo por una vez y que no se haga costumbre, estoy de acuerdo en algo con Donald Trump. ¿Estás en algo de acuerdo con Donald Trump, Enrique Bumburi? Pues vete a tirar pedos a una lata, de sustanciado. Venga, vamos a por un titular. Pero mira que es tonto el Bumburi cuando quiere. Venga, siguiente titular, Rosa. Esto te dice así, Cosquín Rock. Sí. Realizará su primera versión. Cosquín Rock realizará su primera versión virtual e interactiva. El legendario festival tendrá por primera vez una edición virtual. La reunión será vía streaming. Se realizará los días 8 y 9 de agosto. Habrá más de 60 artistas y participarán varios países de habla hispana. Todo mediante una suscripción mensual a una app, a una aplicación que han creado y que permitirá recorrer los 4 escenarios previstos y participar de diferentes actividades hasta que el festi retome su actividad normal. Pues hombre, es otra idea más. Desde luego, Cosquín Rock lleva suficientes años como y tiene ya una infraestructura detrás que y gente que utiliza la cabeza, que le permite al menos lanzar esta iniciativa que no es tan cutre como la de ver los conciertos en tu coche. Más titulares, Roxa Rosa. DJ Snyder es rico por su vida saludable. No se nos había ocurrido. Claro. Dice así el ex cantante de los Twisted Sisters. Lo primero que me compré cuando me hice rico fue un gimnasio. Compré un gimnasio porque en esa época estaba entrenando. Incluso en ese momento de mi vida en el que yo iba haciendo el loco de gira con Twisted Sister y tal. Así que era como la antiestrella del rock en lo que respecta al estilo de vida. Pero a largo plazo me ha beneficiado. Claro, el hombre está en plena forma, sigue conservando su voz. Hombre, hay varios que lo consiguieron o que lo han conseguido. Y evidentemente algo se han tenido que cuidar. ¿Por qué es rico? Porque no se ha gastado el dinero en droga, básicamente. ¿Vale? Y un último titular, Roxa Rosae. Aliens Rock estrenan el 24 de este mes. Los Aliens del Rock estrenan el 24 de este mes su segundo disco. Efectivamente, y suena así. Ya pudimos escuchar aquí en exclusiva el primer adelanto del nuevo disco de Alien Rock in Explosion. Red Risa y sus aliens estrenan este segundo trabajo en todas las plataformas digitales de la galaxia el próximo miércoles 24 de junio. Lo estrenarán a las 8 de la tarde en su canal de YouTube. Y esta canción que se titula Save a Song for Me, no tiene nada que ver con los tontos de lava. Salva una canción para mí, es su segundo sencillo. El segundo sencillo de Paint It Green. Píntalo de verde. Esto de píntalo de verde solo lo entienden los que se separan el chiste. Luego os lo cuento, va. Qué grande Diego desde Argentina nos dice, Bumburi es el genérico de Andrés Calamaro. Y Charlie me explica que lo de píntalo de verde es por los aliens. ¡Ah! Menos mal, baño mío. Y Rubén, con respecto al titular que hemos dado de Dee Snyder, dice: ningún rico pierde su estatus por muy borracho, putero, drogadicto que sea. Antes se muere. De razón. Ahí está la Catalonia Crew encabezada por ese grande de la tribu tarasca. ¡Eso es! Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Venga, que os voy a contar el chiste. Es que además, es que vi la portada, vi cómo se llamaba el disco y fue lo primero que me vino a la cabeza. Me van a matar, María, y los Alien Rocking Explosion, pero es que no me puedo resistir. Dejas que te pueda servir. Un inglés, un francés y un aragonés que se van, se mueren y tienen que decir si van al cielo o al infierno. Entonces se pone ahí el diablo y le dice: venga, ¿quién? Ustedes tres tenían que ir al infierno porque han sido muy malos. Pero si alguno de ustedes consigue proponerme algo que no consiga yo hacer, que no pueda yo hacer, irá al cielo. Total, que el aragón se empieza a escojonar. El inglés dice: yo quiero que pongas el Big Ben del revés y que se sujete igual de bien que si estuviera del derecho. Agarra al demonio y hace flash. Y no es que gire el Big Ben, gira el Big Ben y todo el parlamento inglés. Dice: nada, no has conseguido. ¿Has visto cómo lo he hecho? Al infierno, tira, al infierno. Y el aragonés. Llega el francés y dice: pues yo quiero que hagas una torre Eiffel justo al lado de la de verdad, pero que la hagas con palillos en menos de un segundo y que no se la lleve el aire. Y hace el demonio: eso está chupado. ¡Plaf! La Torre Eiffel, del mismo tamaño, hecha de palillos, viene un huracán y aquello no se cantea. ¡Al infierno! Y el aragonés: ¡ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Y el demonio: ¿y tú qué te ríes tanto, pues? A ver, espabilao, ¿qué me vas a encargar a hacer que yo no pueda? Y agarra el aragonés, se tira un cuesco y le dice: ¡tira, píntalo de verde! Sí, amigas y amigos, humor del siglo XXI. Carne fresca en un potito. Bueno, después del festival del humor, vamos ya a por la recontraversión. Que hoy está sonando porque nos lo ha propuesto nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman. Y gracias a él vamos a conocer a estas niñas japonesas llamadas Nemophila, que ya cuentan con un EP en plataformas digitales llamado Orion, pero que se empezaron a dar a conocer por las pedazos de versiones, por las pedazos de covers que hacen. Esta que está sonando, evidentemente, como tienes unos oídos avezados, ya sabes que se trata de The Trooper de los Maiden. Por cierto, lo vean las niñas, lo bien equipadas que van. Y me refiero al equipamiento musical, ¿eh? No me sean mal pensados. Menudos amplis, menudos equipos de vídeo. Estas pobres no son, ya te lo digo yo, que pobres precisamente no son. Pero ojito cómo los emplean de bien. Iron Maiden, The Trooper. versión Nemofila. Me dice Charlie que es para pegarme, que qué chiste más malo. Me sé más, ¿eh? Empezamos con Marchetta, el bloque de novedades a casco porro. Y lo hacemos con el nuevo sencillo de los Dropkick Murphys, que nos cuentan que Mick Jones les ha levantado el pastel. Mick Jones nick my pudding. Bueno, pues el nuevo sencillo de los punkarras bostonianos de origen irlandés se estrenó durante su concierto en vivo en el streaming Out of Fenway el pasado 29 de mayo y aquí lo estás escuchando ya si no te conectaste. Mick Jones nicked my pudding. A ver, saludos hasta Coslada para nuestro ternasco Juanma. Y Diego, que dice que tenía problemas para escucharnos desde el navegador de su teléfono, se ha bajado la app de asaltomatarradio.com y ahí sí que nos está escuchando bien. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. I don't remember your name. Bueno, que como hoy tenemos a tres Diegos a la escucha a la vez, era Diego. Diego de los Escape Plan, el que tenía los problemillas. Eric, que os está poniendo ya en la tribu Ternasca las fotos del material con el que trabajan las muchachas estas japonesas. Y lo que le he comentado ya a Charlie, que luego en el artículo, que ya sabéis que acompaña siempre al podcast, va el videoclip con la canta de estas muchachas y ahí se ve perfectamente todo el equipo. Pero bueno, Eric ya ha hecho una descripción y además está añadiendo fotos. ¡Aupai! A ver, he de reconocer que siento debilidad por este tipo de bandas, rollito sigue Sputnik, que estás escuchando Black Lipstick, barra de labios negra, el nuevo sencillo de estos estadounidenses llamados Powerman 5000, que presentan su último y décimo álbum de estudio, The Novel Road, que saldrá en agosto. Y ya lo estás pudiendo escuchar aquí, ya lo sabes, el pequeño Ternasco. ¡Ale! Scratched on the wall. You don't need to stay. You left black lipstick on my sheets. You left black lipstick all over me. Breaking the mirror so you never see. Breaking the mirror so there's no decision. Breaking the mirror so you never be on my sheets. You left black lipstick. Pues mira, Javier Truman apunta por aquí que el equipo que usan las japonesitas estas, que puede ser alquilado también. Sería una opción, no descartable desde luego, pero para mí que es de asco. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y del industrial glam de los Powerman 5000 nos vamos al más glamuroso de los rockeros madrileños. Escuchas el segundo sencillo de lo que será Killer Cool, el tema Pasar a la Acción de Star Mafia Boy, tema que por cierto lleva un guiño a los Black Sabbath incluido. Venga, las primeras bizarradas de la semana tarnasca de este lunes 22 de junio ya están aquí. Sí, señor, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Se nos va el tema de las manos, ¿eh? Aceptos al primer titular. Piden la retirada de los conguitos por usar una imagen racista. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Espero que solo sea eso, porque, chico, de verdad, yo ya empiezo a alucinar un poco, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Empiezo a alucinar un poco. Quizás es porque yo soy caucásico, o blancucho, o rostro pálido, o payo, como me quieran llamar, que me da igual, que no me voy a enfadar, ¿eh? O güero. En México me decía a todas horas, bueno, y no me enfadé ni una vez, no sé. Es que me parece a mí que se nos va la cosa de madre. El mensaje está dirigido a Chocolates La Casa, la firma aragonesa creadora de dulces tan famosos como los Lacasitos y, para colmo, el usuario que ha iniciado la campaña en change.org es de Zaragoza. Si cuando decimos Zaragoza ciudad heroica y moral, no lo decimos de gratis, ¿eh? no lo decimos de gratis, que sabemos el percal que vivimos aquí. Según la campaña, tanto el propio término conguitos como la ilustración caricaturesca de un hombre negro con grandes labios rojos convierten a este snack en un producto estigmatizador para la población negra. Tan negra ya la población de los conguitos. Pero además de la retirada del producto, exige más medidas. Atentos, atentos y atentas. Además de esta retirada, y como muestra pedagógica sobre este racismo inconsciente que todos podemos tener, sería importante una petición de disculpa pública hacia la población negra, tantas veces estigmatizada por esa marca en imágenes, envases o anuncios de televisión. Esta empresa, además, podría dedicar parte de los beneficios recaudados a organizaciones que luchen contra el racismo hacia la población negra. Que no se calle aquí, no. Además, añade: no tengo nada en contra de Chocolates La Casa, ni tampoco estoy diciendo que sean racistas, sino que deben repensar y dejar de comercializar un producto que sí estigmatiza, tanto por nombre como imagen, a la población negra. La campaña, no sé si lleva una semana y apenas ha conseguido 700 firmas. Se necesitan 1000 para que empiece a fructificar. Así que parece claro que no soy yo el único que opina que esto es una chorrada tan gorda, tan gorda, tan gorda, como aquel pasaje del Quijote de la batalla con los cueros de vino. Pues nada, los chinos asiáticos, pero luego se enfadarán los indios porque son asiáticos también. Los negros, según el continente que estén, afroamericanos o euroafricanos o... Venga, por favor, ya valga de tanta tontadica, ¿no? Blanco, negro, amarillo o chino. Ya está, si no pasa nada, joder, tanta tontada. La batalla con los cueros de vino no solamente es el pasaje al que me refiero el Quijote, sino precisamente la canción que estamos escuchando, tercer tema que escuchamos ya de música, el nuevo trabajo de la formación folk rock Sauron. Un estilo, por otra parte, que no está entre mis preferidos, pero un gran disco el que se han marcado los gaditanos. Sauron, la batalla con los cueros de vino, quijotescos a tope. Dice Diego Scribland, no, ni con la pandemia se nos pasa la pamplina. Dice, será una noticia fake. Joder, que es en serio. La campaña está lanzada. En serio, el titular es que el otro lo haya hecho de cachondeo. Ojalá. Silvia dice, ya están tardando en ir contra el Colacao. No, al Colacao. El Colacao ya ha retirado de todos los lugares donde estaba subida la de Yo soy aquel negrito del África tropical. Ojo, qué grande, Carlos, sobre la dosis, dice. A este paso van a prohibir el black metal. Charlie dice, uy, le ha llamado negro al metal. Yeah. no os preocupéis, que Eric ya ha encontrado la solución. Ahora el black metal es metal de color. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, y un último comentario al respecto, Carlos Boza, desde Santiago de Chile. Buen nombre tiene tu ciudad, por cierto. Dice, mientras no se carguen la cerveza negra, no hay problema. Bueno, venga, que me estoy perdiendo ya aquí leyendo vuestros comentarios, que la verdad es que están todos muy bien. Pero tenemos otra bizarrada que, por cierto, nos ha proporcionado Des y que, echando un vistazo, porque yo procuro contrastar todas las noticias antes de decirlas para ver que sea verdad o si es un fake a nivel brutal, pues a ver cuántos medios se han equivocado. De todos saco tajada, ya sabéis. Pero bueno, pues este titular nos lo pasó Des y es la puta hostia. Vamos para allá. Desmantelado en Madrid un telecoca que tenía un call center para atender a sus más de 2.000 clientes. Son realmente profesionales. Pero vamos. Como cantan los lendacaris muertos, estos están modo Dios. Hostia, qué barbaridad. La investigación se inició hace un año cuando los agentes detectaron varias ventas de monodosis de cocaína, los pollos, propiamente dichos. La rapidez en el modo en el que se efectuaba la transacción hizo sospechar de que se trataba de un modus operandi que no era el habitual, no era el menudeo de siempre. Las vigilancias e indagaciones posteriores permitieron comprobar que se trataba de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína por el método del Telefarli. Telefarli, dígame. ¿Cuántos pollos quiere? Los investigadores consiguieron detectar que los investigados habían creado una amplia infraestructura logística a modo de empresa con una red clientelar de más de 2.000 drogainómanos. La organización criminal giraba en torno a un call center donde se encargaban de recibir los pedidos de las dosis de cocaína a través de centralitas con centralita y todo, como las chicas del cable, ping, ping. Y de coordinar el resto de la estructura criminal. Una vez recibido el pedido, a través de esas centralitas distintas contactaban con alguna de las personas contratadas como repartidores y que tenían distribuidos de forma estratégica por toda la ciudad. 25 suministradores en 8 zonas a los que la empresa, entre comillas, les ponía la moto, Sí, ponle. Que si te vas a alguna empresa de reparto, como no tengas moto, no repartes. Estos te ponían la moto. Te ponen la moto, te dan trabajo por intentarte. Ya me veo yo a todos los de Globo a la empresa esta, que la monten otra vez que queremos ir a currar ahí. Para que llevaran al domicilio o lugar de trabajo las dosis encargadas. con el estado de alarma, establecieron una red de puntos de contacto en supermercados próximos al lugar de residencia de los encargados de la distribución. A ver, no tengo apuntada la ciudad, pero está pasado en Españistán, ¿eh? Aquí pone en el titular desmantelado en Madrid. Madrid, Madrid, ¿verdad? Que lo pone, ahí sí lo pone, ahí, joder, Madrid, ah. Cierto, cierto. Claro, como tú lees el titular, yo no le presto atención. Para que los distribuidores pudieran disponer del estupefaciente necesario para repartir entre los clientes, habían creado un enlace que se encargaba de preparar la droga y elaborar las bolsitas. Todas con el mismo precinto como marca de calidad de la organización. Al detalle, ¿eh? Al detalle, para que no les pillen. Que periódicamente facilitaban a los repartidores en función de la estudiada estadística sobre el volumen de ventas. Se necesitó, ojo, un dispositivo de 250 agentes para detener a todos los implicados a la vez. Y esto ya que viene es la rematadera. La organización está, Telefarlí, incluso tenía un compromiso de entrega de la sustancia al menos de 20 minutos. Si no, te devolvemos el dinero. Y regalos por fidelización a los mejores clientes. Tarjetas y de todo. Tarjeta de descuento. Vamos, una auténtica mafia electrónica. Lo que en inglés se vendría a decir Electric Mob. Discharge es el álbum debut de este cuarteto brasileiro de Curitiba, del que escuchamos el tercer sencillo que lanzan de este primer trabajo. Se me habían escapado los dos anteriores. Todo un hallazgo, estos chicos, estos Electric Mob, de los cuales estamos escuchando Far Off. Lejos, muy lejos. Dice, pero si ya no se droga, Naide. Entonces dice, les hacen la tarjeta nariz de platino. Y Carlitos Obradosis todavía tiene en la mente la idea de la de las pizzas con cocaína. Esa le gustó, le gustó. Y Silvia dice, les ponen la moto y ellos te ponen a, como una moto a ti. Asaltomatarradiorock.com. La balada al final. Estamos llegando al final del programa. Perdón, programazo. Nos decía Des que bien sonaban los Electric Mob, pues un cuarteto brasileño. Y en la balada para el final, continuamos en el país de la bossa nova, pero con ritmos que nos gustan mucho más. Hoy cerramos con esta balada llamada Solitude, Soledad, de los Dying Kingdom, que pertenece precisamente a otro álbum debut brasileño. Esta canción da nombre al primer trabajo de este cuarteto de la capital carioca. Con ello nos despedimos. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Dying Kingdom, Solitude, y lo estás escuchando aquí en Pequeño Terrasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Clear. Pues pregunta a Silviña que si esto es la balada y no le falta razón. Lo que pasa es que esta canción duraba 7 minutos y pico. Y yo le he metido un recorte guapo, guapo. Luego la podréis escuchar entera en el videoclip que acompañará, que va en el artículo. Y ahí observaréis que es más balada. Pues ahora sí, Rosa, Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad. Si estáis a la escucha en directo en asaltomataradio.com, pues os recomiendo que os quedéis a escuchar a mi buen compañero y amigo Ratón Rockero y sus horas rockeras. From Washington DC, man. Sin nada más que añadir, se despide vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, también recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en el bus, en el váter o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez, claro que sí. ¡Aupa!